transcurso de la última hora en la que el programa estuvo al aire, se produjo la toma por parte de los empleados de la mítica confitería Richmond, ubicada a menos de 200 metros sí, de la donde vuelta. Estamos acá transmitiendo. Yo justo pasaba cuando venía para acá, para la radio, y veía que había bastante barullo por parte de los empleados, que, bueno, se quedaron sin trabajo, básicamente, y no fueron, además, anoticiados de esto, de la manera debida, y no se les han pagado las indemnizaciones ni los sueldos que se les adeudan. Así que por eso lo que estamos leyendo acá en los distintos portales es que han decidido tomar las instalaciones hasta que por lo menos esta situación se resuelva. Una situación que venía dando, bueno, que fue venía siendo noticia en los últimos días por este posible cierre, que finalmente fue lo que se produjo el día domingo, y con algunas idas y vueltas, como que bueno, se va a cerrar, no se va a cerrar. Al final es uno de las confiterías emblemáticas de la ciudad de Buenos Aires, y para hablar un poco de este asunto y de lo que pueda llegar a pasar, estamos en comunicación con la secretaria general de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural, Mónica Capano. La saludamos, buenas tardes, ¿cómo le va? Aquí Francisco Quiroga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acevedo. Bien, antes le puedo hacer una pregunta, perdón. Por supuesto. ¿Puede explicar qué es la Secretaría General de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural? Perdóname, no te escuché. ¿Qué es? ¿Qué es la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural? Esta es una comisión que está integrada por miembros elegidos por la legislatura, como es en mi caso, que la coordino. Yo fui elegida por el voto de los diputados, y también tiene miembros que son elegidos por el Poder Ejecutivo. Nuestra tarea es una tarea de asesoramiento que tiene que ver con velar por la protección del patrimonio, y no somos un órgano ejecutivo, sino que somos un órgano de asesoramiento que trabajamos muy de cerca con los vecinos, también para que vayan tomando conciencia de ese derecho colectivo que tienen al patrimonio, y que puedan hacer valer sus derechos, porque todo derecho que no se ejerce no termina dejando de ser un derecho. Ustedes como comisión tomaron una presentación para Mira, nosotros como comisión, cuando nos enteramos, porque nos enteramos en la semana pasada de lo que estaba pasando, inmediatamente pusimos en conocimiento a los legisladores de esto, que decidieron a través de un proyecto de la diputada Alegre, de otro proyecto de la diputada Lubertino. También hubo un proyecto del diputado Epstein, es decir, distintos bloques, vieron que más allá de las leyes que ya protegían a la confitería Richmond, porque esto es algo que hay que aclarar, la protección de la confitería Richmond no es desde el día jueves. La confitería Richmond estaba ya incluida en la ley 35, estoy diciendo que una de las primeras leyes que hizo la legislatura con este número, ¿no? Sí. Porque a partir de 1999 se hace un libro donde se da cuenta de un registro de los bares y confiterías notables de Buenos Aires, y es justo con la ley 35 que se crea una comisión de protección y promoción de los cafés, bares, billares y confiterías notables. En este listado, en este registro, está obviamente incluida la confitería Richmond. La confitería Richmond, además, como está en un edificio de valor patrimonial, después tiene otra ley que lo protege en el marco de la ley 2548, que le da una protección a su fachada y a su volumen. Es decir, estamos viendo por un lado que se la protege como bar y por otro lado que se la protege como edificio, que son dos cosas distintas que acá terminan en la misma sobre el mismo objeto. Lo que hacen los legisladores el día jueves es profundizar la protección que ya tenía el Richmond, y le dan la categoría de sitio histórico. ¿Por qué sitio histórico? Fundamentalmente porque, bueno, ahí se constituye el Grupo Florida. Era un lugar así de asidua concurrencia de Borges, por supuesto, de Marechal, de muchos de aquellos poetas de justamente este año es el año del que estamos hablando, del año del libro, y por otro lado estamos cerrando la confitería donde se constituyó el Grupo Florida. Es una gran contradicción. Más allá de que desde el punto de vista turístico lo que estamos haciendo con Buenos Aires es realmente alarmante, porque la estamos transformando en una capital anodina, donde ya no nos quedan aquellos hitos que la hicieron ser lo que era, y con esto no estamos pensando en una visión nostálgica del patrimonio, porque el patrimonio es una construcción de todos los días. Quienes solíamos ir a la confitería Richmond y seguíamos degustando su carta gastronómica, damos cuenta de que no era una visión nostálgica. Era el poder sentarse en un lugar donde había mozos con sus saberes que nos atendían de una determinada manera. Yo estoy ahora en una cadena internacional en este momento, porque estoy cerca de la Richmond, y te digo que extraño cada segundo lo que estoy acá, lo que hemos perdido con la Richmond, porque no es lo mismo. Licenciada, desde ya no es lo mismo, pero ¿se puede hacer algo en los términos de si la Richmond, como se dice que venía siendo, deja de ser un negocio rentable para los... Mira, primero que nadie sabe si dejó de ser un negocio rentable. Todos los que vamos, y te digo que nosotros en estos días que estuvimos recogiendo firmas, se acercaron muchísimos habitués y todos decían que la Richmond estaba llena. Existían también otras posibilidades, como por ejemplo el sótano donde estaban los billares, sí. Y se podía jugar ajedrez. Se había acercado la Federación Argentina de Ajedrez para poder utilizar parte de las instalaciones. Es decir, si se hubiera cumplido la ley 1227, en la que los dueños hubieran, al tomar conciencia de que era un bien protegido, haber incluido al Ministerio de Cultura, desde ahí se podían haber hecho las negociaciones, de manera de ver que quien comprara, o sea, cuando nosotros hablamos de que algo, un bien es patrimonial, no significa que lo tiene que expropiar el Estado, significa que el dueño no puede hacer lo que quiera porque ha pasado a ser bien común. Lo que le pedimos al dueño nosotros era que siguiera siendo una confitería, que siguiera conservando el nombre de Richmond. Tenemos un antecedente, pero re cercano, que es el del Bar Británico y el del Gato Negro. Ambos pasó lo mismo que en este caso. Y la justicia, o sea, no estoy hablando ahora ni de las comisiones de preservación ni del Ejecutivo, sino de la justicia de la ciudad, que estableció que no se podía cambiar el uso. O sea, hay jurisprudencia. Lo que pasa es que en este caso, quienes eran los dueños, actuaron a la noche, se llevaron todo, o sea, no hicieron las cosas a la luz del día porque indudablemente sabían que estaban haciendo algo que no correspondía. Esto de que llegaran los mozos y no encontraran ya su lugar de trabajo, habla a las claras de que sabían que estaban haciendo algo que estaba fuera de la ley. Estamos hablando con la licenciada Mónica Capano, que es la secretaria general de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural. ¿Pueden, en todo caso, entonces, ante esta situación, el Ejecutivo actuar unilateralmente o por su propia iniciativa, si no actuaron los dueños originales y pidieron eso? Yo creo que sí, lo que estamos sabiendo por los vecinos, yo te vuelvo a repetir, la nuestra es una comisión asesora, nivel ejecutivo. Lo que sabemos que están haciendo los vecinos es recurriendo a la justicia. Y también está acá la tarea de los legisladores que estarán viendo que hablando al Ejecutivo para ver que cómo se va a resolver esta situación. Porque el artículo 13 de la ley 1227 es claro. Cualquier bien declarado patrimonio debe contar con, para ser modificado en todo o en parte, debe tener primero la intervención del Ministerio de Cultura. Entonces, eso dice la ley, no estamos diciendo nada que no esté contenido en una ley, que además se remonta al principio de la legislatura, porque tiene el número 35. Y además, basta ver, hay una publicación que inclusive ha tenido una segunda edición en el año 2008, con prólogo del jefe de gobierno y prólogo del ministro de Cultura, donde están los bares y hay un capítulo dedicado a la Richmond. ¿Qué estima, licenciada, usted acerca de la posible, yo creo que salvataje acá, de la Richmond? Vos me decís que, porque no te escuché bien, ¿qué pienso que puede pasar? Sí. Mira, yo lo que pienso que la movilización que se está dando en los vecinos, por parte de los vecinos, nosotros lo que hacemos es estamos recogiendo firmas. La movilización que se está dando por parte de los vecinos activando la vía judicial. Sabemos que hay un fondo inversor que ha comprado y que sería, están hablando de dárselo a una cadena internacional de zapatillas. Sí. Nosotros creemos que la cadena internacional de zapatillas, con el nombre prestigioso, digamos, que tiene en su rubro, no puede, digamos, quedar pegada a una destrucción patrimonial. Por lo tanto, lo que nosotros creemos es que ese fondo inversor debería encontrar el modo de que allí siga habiendo, siga existiendo la confitería Richmond. Sin ir más lejos, hace poco tiempo hicimos una movida y el City se dio cuenta de que era mucho más redituable mantener el nombre del Teatro Ópera, sí, que sacárselo. Sí. Esta es la misma lucha, es la misma lucha, darnos cuenta que a veces hay valores que no siempre están solo los valores del mercado, no siempre es un toma y daca, ¿no es cierto? Hay otros valores, pero que esos valores también hacen que sea sustentable el negocio. Basta salir del país para ver en distintos lugares del mundo cómo se han reciclado asilos que son hoteles. En Cartagena tenemos el caso, un caso de un convento que es un hotel lleno siempre de gente de primer nivel, y acá nos damos el lujo de destruir el asilo de la calle Bustamante. Es decir, no estamos viendo la ciudad con visión no solo de presente, no estamos viendo con visión de futuro. O sea, lo que hablan de mercado, pero es un mercado a corto plazo, porque después Buenos Aires va a ser lo mismo que cualquier ciudad a la que no se quiera visitar. Caminando por la misma calle Florida, pocos metros de la Richmond, hay otro negocio de indumentaria deportiva. Entonces va a haber dos negocios de indumentaria deportiva en la misma cuadra y no va a haber más Richmond. No, entonces, sí, si quiere le digo, es el camino que hago en Corrientes y Florida, hay dos enfrentados. Está ahí de un lado, sí. O sea, este sería el tercero en menos de 50 metros, sí. Desde la consideración de integral de una Buenos Aires con oferta turística, creo que estamos matando a la gallina a los huevos de oro. Licenciada. O sea, inclusive pensando en términos solamente de mercado, no hablemos en términos patrimoniales. Para cerrar y para en todo caso no actuar espasmódicamente una próxima vez, ¿hay algún próximo caso que pueda usted vislumbrar como que tendríamos que estar atentos en cuanto a lo que pueda pasar? Sí, tenemos que estar atentos con el caso de La Ideal, por ejemplo, que también es un bar notable, sí, y que bueno, tiene un edificio maravilloso, sí, y que realmente bueno vale la pena visitar, que hay que concurrir, también decirle esto a la gente, ¿no? A ver, ese es Suipacha y Corrientes, ¿es? Sí, Suipacha y Corrientes. Que concurra, que vea lo que es una confitería, que acompañe, porque a veces a la gente le cuesta no sostener estos emprendimientos. No es el mismo caso de la Richmond. La Richmond estaba llena por el lugar donde estaba, ¿no? Durante el día estaba llena realmente. Pero bueno, nosotros seguimos juntando firmas y creemos que el día jueves vamos a hacer un abrazo a las 2 de la tarde nuevamente, como para poner despertar conciencia, ¿no? Y despertar conciencia de que lo que está en juego es un bien de todos, no es un bien privado. Licenciada, muchas gracias. Al contrario, hasta luego. Por la comunicación. Hablábamos con Mónica Capano, es la secretaria general de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural. Desde ahí, desde acá, muy cerca de la radio, ella ahí es en la Richmond, Florida, entre Lavalle y Corrientes, alertaba también sobre otro también reducto gastronómico cercano a la radio, histórico para cualquier porteño, y que yo recordaría de muchas generaciones. Hace unos 10 y pico de años, se organizaban unas fiestas en La Ideal a las que concurría mucha juventud. No sé si esto ha deteriorado las instalaciones, según algunos de los que iban a otras de las actividades, sí, pero no sé. Eran tranquilas las fiestas, que si éramos jóvenes, nos divertíamos. Pero muy lindo el lugar, La Ideal, ¿eh? Y que también estaría contando con una poca concurrencia, ¿eh? Porque el asunto es este. Nos quejamos, como decía acá Pepe un día, nos quejamos de que cierran la Richmond, pero estábamos yendo a la Richmond. O estábamos yendo a la cadena de al lado, que te lo sirve más rápido, el café. No. Por ahí, el cambio cultural que haya que hacer sea también de cada uno. ¿Qué lugares elige para ir a comerse un tostado? Por ahí sea muy conservador este pensamiento. Por ahí no. Todo tiene que ver con todo. Ah, sí. El Indio Solari toca el 3 de septiembre en Junín. Vayan a verlo. La canción que abría su primer disco solista, El Tesoro de los Inocentes. Nike es la cultura. Y para algunos sí.